Perfecto. Buenas. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, muy bien. Yo no los estoy escuchando a ustedes. Espérame un minutito. Hola, ahí está. Tendría que estar escuchándolos. Espérame un minutito, lo estoy. Hola, hola. Ahí los escucho a todos. ¿Ustedes a mí? Bárbaro. Sí. Y escucho a alguien más, una chica, pero no a nadie más que ella. Bienvenidos. Disculpen el retrasito de 4 minutos, pero acá estamos todos. Faltaría Harold, ¿estás por ahí? A ver si está, que nos falta un participante del taller. Yo veo solamente a dos. Está Eloísa, Franco y Paula. Aquí estoy. ¿Se escucha? Perfecto. ¿Harold? No, Franco. Sí, yo. Ahí está, vos. Perfecto. Me falta uno más, que es Harold, que estaba por aquí. Ahí está. Hola, Harold, ¿me escuchás? Que él está en Venezuela. A ver, espérame un minutito. Bájate de la mesa. Allí, espérame. Que vuelvo a intentar la llamada Harold. Ah, se me desconectó recién Harold, pero bueno, ahí se sumará cuando se conecte de nuevo. Y ahora se me fue Eloísa. Se me están yendo todos. Vuelvo a llamarlos ahorita a ver qué es lo que pasa.